Pasando el puente del río, miro a los lados, veo los patitos. No es nada como antes, es ya todo muy diferente. Los patos de mi río ya tienen dientes. Ha mutado genéticamente. Ha mutado genéticamente. Genéticamente. Genéticamente. Genéticamente. Pasando el puente del río, miro y me río, viendo a esa ratita comer ladrillo. Y es que más que una rata, parece el monstruo del lago Ness. ¿O será que ha mutado genéticamente para sobrellevar la peste? Ha mutado genéticamente. Ha mutado genéticamente. Genéticamente. Genéticamente. Genéticamente. Patitos. Prometo que no me drogue, solo tomé un café caliente. Y veo que del pico le salen dientes. Veo que del pico le salen dientes. Ha mutado genéticamente. Ha mutado. Ha mutado genéticamente. Ha mutado genéticamente. Ha mutado genéticamente. Genéticamente, con tanta contaminación, hasta la economía. Genéticamente, contamina. Genéticamente.